Bueno, y más exposiciones, y además en un momento estamos en la Navidad, pues qué mejor que una exposición de Belenes, y qué mejor marco, desde luego, que Quejana. La parroquia de San Juan Bautista de Quejana será el marco en el lugar donde Santiago González Merino va a exponer sus esculturas cerámicas que ha realizado pues Belenes. Santiago, ¿qué tal? Muy bien, aquí Muy estamos. buenos días. Oye, esculturas en cerámica y sobre el Belén, ¿cuántas piezas vas a exponer? Pues van a ser unas 20 piezas y aunque las llamo belenes, que en fin es un término muy general, no se trata del Belén tradicional. Alrededor de la idea del Belén del misterio, de la Sagrada Familia, ¿no? Del San José, la Virgen, el Niño, realizado de diferentes maneras, pero con bastante unidad, me parece, porque se nota a la mano, 20 modelados, 20 esculturas en materiales cerámicos. Esculturas que vas a exponer ahí, precisamente en la parroquia de San Juan Bautista. Sí. ¿Por qué has elegido la parroquia de Quejana? Pues porque por cercanía sobre todo y bueno, ha sido un compromiso con el párroco, con el padre Hipólito, que es padre dominico, que es el párroco de Quejana, y pues este año lo estuvimos tratando. En principio, como estas cosas, pues haces comentarios y tal, pues bueno, el año pasado el padre Hipólito puso un nacimiento que yo he hecho también, que los puso en el altar mayor. Poco tradicional, también de cerámica, en fin, una representación de los Reyes Magos y de la Sagrada Familia de una manera sencilla, bueno, con esmaltes un poco fuertes, de brillos, etcétera. Y a partir de ahí, pues tratando y hablando y estas cosas, pues bueno, pues vamos a hacer el año que viene, vamos a poner algunos más. Y ese fue el origen de la exposición. De todas maneras, yo a lo largo del tiempo he realizado nacimientos nunca tradicionales, siempre con un carácter o con una apariencia un poco diferente. Y algunos están en domicilios particulares y otros, pues en alguna institución incluso, sí. Tu escultura que tiene unos rasgos muy característicos, ¿cómo lo definirías? ¿Cómo, Bueno, en este caso son modelados, o sea que porque este año también he realizado una exposición en Amurrio de murales, entonces no tiene nada que ver. Es figuración, no es una figuración al detalle, no es hiperrealismo, no es nada de eso. Entonces es un modelado con un cierto carácter, con aristas, con oquedades, son entrantes, salientes, etcétera. Un poco recogiendo las escuelas de la escultura, pues que se han dado recientemente, más o menos y tal, pero es figuración. O sea, en las figuras se ve quién es San José o quién es la Virgen. Otra cosa es que luego se aprecie con más sagrado o con menos, digo, ah, no le ha salido tan bien o tal. Bueno, eso depende de la habilidad. Y digo, pues bueno, pues puede ser menos habilidoso, tal. Bueno, pero es figuración y bueno, pues eso, con un carácter, Y el colorido sobrio. bastante sobrio, sí, no soy muy, a mí, en principio no hay brillos, no son esmaltes, he tratado las piezas con óxidos, las he casi dejado desnudas, casi con el barro, escasos óxidos, un poquito oscuras, bastante sobrio, sí. Oye, una cosa, ¿te dedicas a esto, a la escultura? Sí, hago estas cosas, sí. Y bueno, no sé si amas, pero de esto se puede vivir. No. Bueno, hay gente que sí, pero vamos, en mi caso no. Y Vamos, vivirte, ¿qué decir? sí, vivir de una Como un forma funcionario, pues no. holgada, vamos, holgadamente. No. No, dirá como aquel que tenga un salario tal, pues es de ese carácter medio y tal, pues no. Claro. Dirá algún funcionario que también los hay mileuristas, ¿no? Bueno, sí, bueno, con todos mis respetos, ¿eh? No sé, que aquí sí, la gente enseguida por, se... Por supuesto, bueno, por supuesto. Pues no, con todos mis respetos, sí. Por supuesto. Bueno, que no es la primera vez que expones, ya lo, claro, ya lo has comentado, y además sí, que también te dejas ver por los lugares, sí, donde hay algún motivo, que hay alguna festividad, sí, o algún lugar donde los artesanos exponen sus obras, que también, sí, estás, claro, ¿no? Sí, sí. Bueno, sobre todo en las cercanías, ¿eh? Y siempre que me inviten o solicite y tal, pues ahora mismo en Amurrio, que será el día 23, creo que es el 23, si no me equivoco, que se hace también un mercado navideño, sí, pues sí, también ahí igual llevo algún olenchero que estoy terminando. Uh-huh. Y sí, sí, porque está bien, a mí me gusta mucho estar en la calle y hablar con la gente y tal. Sí, me gusta. Bueno, pues uno de los artistas que tenemos en Ayala, que pocas veces les reconoce y se conoce su obra, así que ya lo saben. Si le ven, Santiago González estará el día 23 en Amurrio y con algunas de sus obras. Y si alguien quiere visitarte, pues no sé, tu lugar de... La exposición de Quejana se puede visitar sábados y domingos y el Día de Reyes, a partir de este día, ¿no? De este próximo sábado, sábados y domingos. Al mediodía, pues los sábados de 11:30 a la 1:30, los domingos después de misa, para respetar el acto litúrgico, y sábados y domingos hasta el día 8, ¿no? Creo que es domingo, ahora estoy hablando de memoria. No tengo... Sí, tengo aquí el dato, sí, del 17 de diciembre al 8 de enero. Al 8 de enero, uh-huh, que ya termina la festividad de, sí, Navidad, y luego... todos los sábados y domingos y el viernes del Día de Reyes, ¿no? Uh-huh. Y a esas horas y esos días se puede visitar. Muy bien. Va a estar en la iglesia, dentro, en la zona de los altares laterales, en los laterales de la iglesia, cerca del altar mayor, y va a ser sencilla, la exposición es muy sencilla, en fin, con poco lujo, porque así lo requiere también el lugar. Y bueno, a mí lo que me interesa es que guste las figuras, ¿no? Los modelados, las esculturas que he hecho sobre el tema. Mm-hmm. Bueno, pues tienen la ocasión de verlo y de visitar, además de paso, pues Quejana, que está tan cerca, y a veces lo que tenemos muy cerca lo visitamos poco. Así que si que no es el conjunto, sino que es la parroquia de lo que es la iglesia, vamos, la parroquia de San Juan Bautista de Quejana. Muy bien, Santiago González Merino, artista, escultor de cerámica de Ayala, muchísimas gracias por atendernos. Oye, a vosotros. Y nada, a ver si... Pues, en fin, continúa con éxito tu... Bueno, habrá que decir aquí la cosa esa torera, que Dios reparta suerte, nunca mejor dicho. Muchísimas gracias, Santiago. Y a vosotros. Hasta luego. Hasta luego.